que es parte del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. Es por eso que ya le damos la bienvenida a María Gracia Iglesias, que es la coordinadora de este Programa Nacional y que ahora nos va a contar un poco de qué va este Mamás que Buscan. Buenas tardes y bienvenida, María Gracia Iglesias. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? ¿Cómo van todos por allá? Muy bien, María Gracia, te estamos muy agradecidos por este rato con nuestra audiencia, para que le cuentes a la audiencia de qué va este programa y por qué es tan importante, cuántas personas alcanza, por ejemplo, María. Claro, estamos la verdad que de festejo a nivel con ADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que para, como todos saben, siempre estuvo acotado en la fecha en lo que respecta a la gente que busca sus orígenes biológicos. Y ahora se creó este Programa Nacional por el Derecho a la Identidad que abarca a todas las personas que buscan sus orígenes biológicos independientemente en la fecha en que nacieron. Y a todas las madres que fueron separadas de sus hijos al nacer independientemente de la fecha en que lo tuvieron. Así que estamos más expectantes y más que contentos que el Estado por fin pueda hacer una política pública de esto, ¿no? Claro, claro. Hasta el momento todo lo que se hacía a nivel búsqueda de identidades, o mejor dicho, devolver identidades a las personas que fueron separadas de sus familias y de sus propias identidades, se relacionaba con la etapa de la dictadura y un poquito previo a la dictadura, ya cuando habían empezado los crímenes, la violencia institucional, por decirlo de alguna manera. María, ahora, ¿por qué hace falta que haya esta convocatoria, este programa? ¿Por qué es necesario en la Argentina una campaña como Mamás que Buscan? Claro, porque con toda la revolución que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo con respecto al tema del derecho a la identidad, empezaron a aparecer personas que buscaban sus orígenes que no tenían que ver con lo que era la última dictadura. Quizás coincidían las fechas, algunas sí, otras no, pero en realidad empezó a mostrar, ¿no?, la sociedad empezó a mostrar lo que es lo que existía antes, durante y después de la dictadura, que es el tráfico, la problemática del tráfico de bebés recién nacidas. Entonces, como históricamente siempre, hace muchos años que venimos escuchando si dudas de tus orígenes biológicos, acércate, si dudas de tus orígenes biológicos, acércate, y entonces hay, por ejemplo, para que manejemos un poco de números, hay 10.000 personas que están analizadas en el banco genético solamente en ese rango de la última dictadura que dieron negativo con los familiares, o sea que no son hijos desaparecidos y tenemos que encontrar hijos de quienes son. Hicimos una campaña cortita, chiquita, no nacional, y todavía no estaba el programa, llamando a las madres de ese periodo para que se analicen el banco genético, y así vamos 14 personas en contra. Pero las madres, les cuesta salir, y cuando salen como sociedad las volvemos a meter porque están tildadas de madres abandónicas. En su gran mayoría le han robado los hijos, lo han tenido que dar, las han obligado a darlos por razones económicas o de edad. Y entonces, para que nos demos una idea, les conté que había 10.000 personas y hay 450 madres presentadas. Por eso el motivo de esta campaña, porque además no son gente que fueron adoptadas, no hubo una instancia legal, son personas que son apropiadas, anotadas como hijos propios de la familia que los crió. Entonces no tenemos la palabra escrita, necesitamos que las madres nos encuentren a nosotros. No hay forma que por investigación podamos llegar a ellas. Qué bárbaro, qué impresionante la cifra, pero además reflexionar sobre estas 10.000 personas que están separadas de su identidad y de su familia biológica o de su madre biológica, pero que también están, digamos que cada uno de estos números es una vida, es una familia medio rota, una familia que se puede llegar a reparar. En la provincia de La Pampa, Mari, hemos estado contando varios casos que se registraron durante un periodo de más o menos 30 años en el norte de la provincia. Son historias impresionantes porque muchas veces estas personas que fueron separadas de su identidad sienten la necesidad de averiguar de dónde vienen realmente. ¿Qué es lo que están detectando desde la Secretaría de Derechos Humanos y también desde CONADI, desde la Comisión Nacional, en algunos casos que se fueron conociendo, María? Y estamos detectando lo que te digo primero, que cuando nos encontramos con esas madres, las madres nos buscaron toda la vida por dentro, por fuera, como pudieron, porque no fueron parte de la entrega. Habrán sido a lo mejor familiares o quizás alguna institución, porque eran madres muy pequeñas, de 13, 18 años, las que venimos nosotros encontrando, ¿vieron? No cualquiera puede ser víctima de ese delito, digamos. Y justamente el viernes estuvimos reunidos en un Zoom con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de Derechos Humanos de La Pampa, porque la idea de este programa nacional, justamente, como sabemos, lo grandioso y la cantidad de personas que buscan sus orígenes a nivel de país, vamos a articular con todos los organismos provinciales, porque sabemos que, por más que seamos programa nacional, necesitamos que las provincias nos ayuden. Así que, mira, justo estuvimos el viernes reunidos ahí. Conozco bastante personas de la Pampa que están buscando los orígenes, y como te digo, son personas que a lo mejor hace 20 años que están buscando, 30, y la verdad que cada encuentro que nosotros hacemos, nos damos cuenta de lo importante de reparar esto, porque son madres muy acalladas, que quizás no les han contado a su familia lo que les pasó, porque bueno, son cuestionadas a nivel social, o porque no se animan, o porque se sienten culpa, o porque, digamos, quiera dimensionar lo que les ha pasado, porque eran muy chiquitas, y la verdad que es muy, cada vez que hacemos un encuentro, para nosotros es tan reparador, porque es una tarea tan ardua de buscar sin información, que cada vez que encontramos es tan reparador, nos damos cuenta que sí, está bien, que ese es el camino que estamos haciendo. Son familias rotas, las de crianza, las personas que buscan los orígenes, las madres que por ahí han contado a sus hermanos, a sus otros hijos, entonces los hijos también quieren buscar a sus hermanos. Hasta ahora, en la gran mayoría, han estado presentes estos chicos en las familias. Todos los hermanos saben que están buscando un hermano, no para la afuera, pero sí para la adentro. Entonces, es impresionante cómo vamos reparando. Realmente es una alegría cada encuentro, conmovedor. Yo hace 20 años que estoy en el tema y me sigo emocionando como primer día, y la verdad es que cada vez más convencida de lo importante de poder establecer este derecho humano que tiene que ver con la salud física, la salud psicológica, el poder terminar algunas cosas. La gente que busca los orígenes biológicos por ahí no se pueden quedar embarazados, no pueden terminar los estudios, hay algo inconcluso, porque no es solamente que los separaron de su familia y crianza, sino que los crearon en un mundo de mentiras, Sentían que no pertenecían ahí, preguntaban y le decían que sí, que eran hijos de ellos, y entonces esa contradicción entre lo que se siente y lo que era es lo que ha generado que por ahí queden inconclusas las vidas, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Hay ahora, María, una gestión de parte del Estado para facilitar herramientas? Y acá viene la pregunta que tiene relación con una noticia de hace poco, si se quiere. Te iba a preguntar si está relacionado este programa con el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro, o sea, está relacionado por ahora en lo que es el periodo de la dictadura. Desde el 2018 nosotros de CONADI ya logramos incorporar a las madres, que eso es inédito para lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos, a las madres que tuvieron hijos en ese periodo por tráfico, víctima de tráfico de menores. Así muy como bien. Te contaba, viste, vamos 14 encuentros ya, con la expectativa de tener muchos más, ¿no? Porque también el llamado este de mamás que buscan, como es independientemente de la fecha, también vamos a incorporar madres de ese periodo que todavía ni siquiera saben que pueden buscarlos desde el banco genético. Así que por ahora desde ahí. Y lo que sí garantiza el programa, que antes no se garantizaba, es un ADN gratuito, cuando por investigación podemos determinar alguna posible madre o algún posible hijo. Hasta hoy, antes del programa, la gente se paga solo el ADN, un ADN carísimo y aparte no corresponde, así que por ahora sí estamos pudiendo garantizar la gratuidad del ADN, y falta dar la gran batalla para poder tener un banco propio, o el banco genético, o uno propio de esta misma problemática, ¿no? La pregunta, María, venía conectada con alguna decisión de la Corte Suprema sobre el alcance del trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, y es por eso estamos viviendo también un fuerte cruce entre el Poder Judicial y el acceso a algunos derechos que nos parecen fundamentales, sobre todo en la Argentina, y sobre todo con la cantidad de casos de personas que fueron separadas de su identidad. En parte una facilidad como la del ADN impulsará a algunas personas a involucrarse y a participar, pero sabemos que son miles las personas que se pueden llegar a acercar de ahora en adelante en búsqueda de conocer sus orígenes biológicos. María, lo único que me restaría pedirte es que le dejes una reflexión a la audiencia sobre la importancia de saber quiénes somos biológicamente hablando, porque muchas personas, muchas veces, incluso en nuestras casas conversando, nuestra familia nos dice, mirá, si la chica, el chico fueron bien criados, están en una buena casa, ¿por qué hay que remover esto? ¿Por qué es importante, María, conocer la identidad de cada quien? Claro, o sea, esto de que el hijo está mejor, que para qué lo van a molestar, que ahora las madres se acerquen, le van a hacer daño, es algo que tenemos que romper como representación social en la Argentina y en el mundo, porque si esto fuera así no habría tantos millones de personas buscando, ¿no? O sea, ya el hecho que haya tanta gente buscando sus orígenes durante 20 años ya nos habla de que no, que el hijo no está mejor. Y entonces, bueno, necesitamos que las madres primero se convenzan de eso, porque como sociedad las convencimos de que una vez también que entregaban su hijo o que se separaban de su hijo ya no podían buscarlo, la misma ley de adopción lo decía. Entonces yo el mensaje que le dejo a la sociedad es el siguiente: como no tenemos información ni palabra escrita, dependemos de la palabra hablada. Y cada una de nosotros, ¿viste? Vos, yo y todo, con todas las personas con las que yo hablo, conocemos a alguna persona que sufra esta problemática o que busca los orígenes de alguna madre. Entonces siempre me preguntan por números ahí, a mí. Y yo digo, si ya conocemos, con que cada uno de nosotros conozcamos a una, ya el número sale por sí mismo. Somos millones, son un montón de personas. Entonces yo creo que a esta altura del 2022 y después de tanto tiempo que ha pasado, me parece que está bueno como mensaje dejar que la persona que sepa algo, que lo diga, puede ser anónimo. Nosotros ahí en CONADI están todos los, se meten en la página de CONADI, están todos los teléfonos de contacto, tenemos en Bariloche, que va a incluir La Pampa, tenemos regional Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, vamos a tener más, pero pueden comunicarse a cualquiera de los medios que encuentren en la página. Cualquier información más pequeña que tengan, por más que pareciera que no, a nosotros nos hace falta porque estamos buscando agujas en un pajar. Así que yo lo que yo le diría a la sociedad es esto, que no estamos bien, que no está bueno separar una madre o un hijo, que no está mejor el hijo. Siempre ese mejor tiene que ver también con pensamientos económicos, no con pensamientos culturales o afectivos. Entonces, que no está mejor el hijo, y a las madres que se animen, que salgan, que no las vamos a juzgar, que acá lo importante es que cada quien sepa quién es, y como sociedad necesitamos saber quién es cada quien también, ¿no? Es un problema social. Definitivamente. Sobre todo sabiendo, María, esto que mencionabas casi al final, de que muchas veces estas separaciones son generadas por injusticias y marginalidades económicas, cosas que las personas que se vieron separadas de sus hijos no eligieron. Definitivamente todo un planteo contra las injusticias, esta posibilidad a la que ya tratan de acceder más de 10.000 personas, como nos contaste. No sé si te quedó algo en el tintero, María, te estamos muy, pero muy agradecidas, ¿eh? Yo estoy compartiendo en redes sociales también el número, el 0800, para que cualquiera que nos esté escuchando tenga a mano los datos y se pueda jugar esa carta que estabas pidiendo, María. Dale, perfecto. Yo siempre agradecida, como se imagina, nosotros dependemos 100% de la difusión, porque les dije que no podemos hacer investigación. Y bueno, aclarar esto, que las 10.000 personas son personas, CONADI cumplió 30 años, y son 10.000 personas a lo largo de estos 30 años. Nosotros en el programa ya tenemos, fuera de esa fecha de rango, 5.000, y vamos un año, así que imagínense la cantidad de personas que vamos a hacer de acá a 3 años, que supongo volveremos a hablar para festejar algún encuentro, para ver cómo seguimos, ¿no? Definitivamente, así será, María, y aprovechamos para recordarte que ibas a quedar en nuestra agenda, pero te me adelantaste. Muchas gracias, María. Ah, bueno, dale, un abrazo, cuídense. Hasta pronto. Bueno, ahí está María García Iglesias, es coordinadora del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, una cuestión que es más que sumamente importante, es reparadora de toda una parte del tejido social, sí, de tu casa, de tu pueblo, de tu barrio.